Una noticia interesante para comentar, el docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Federico Martocci, con quien vamos a hablar ahora. Hola, Federico. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien. Federico, ingresaste como investigador asistente de la línea en fortalecimiento I+D+I al CONICET. Explícanos qué es eso, por favor. Sí, en efecto, hace unas semanas salieron los resultados de las convocatorias a ingresos a carrera en CONICET, todas las convocatorias, esta que vos mencionabas, en la que me había presentado es una de ellas, y bueno, el ingreso a carrera representa una etapa importante para cualquier persona que aspira a hacer investigación en Argentina y que viene de una un proceso formativo de muchos años, vos decías 5 o 10 años, quizás sean algunos años más, ¿no? Un proceso formativo que se inicia con algunas becas de iniciación a la investigación, que pueden ser financiadas por universidades públicas o por otras entidades, las becas SIN, por ejemplo, y también está la posibilidad de acceder a becas doctorales de CONICET, de 5 años, y luego becas postdoctorales, que también financia CONICET, de 2 años, para hacer como, digamos, lo que se suele denominar la escalera para acceder al ingreso a carrera. Yo hice todas esas etapas y ahora me toca, bueno, ingresar a carrera en el cargo de asistente, ¿no? Después de un largo recorrido. ¿Y qué es I+D+I? Fortalecimiento en realidad es una de las líneas que abre CONICET y que apunta, como también apuntan algunas becas, por ejemplo las becas ABG, Área de Vacancia Geográfica, a fortalecer, justamente de ahí la denominación, fortalecer equipos de investigación, institutos de investigación en determinadas regiones, ¿no? En ese sentido, las regiones por allí del interior del país cuentan con un plus, un cierto beneficio para poder fortalecer sus equipos de trabajo. Y en mi caso, particularmente, yo me presenté con lugar de trabajo. Siempre cuando uno se presenta tanto una beca como al ingreso a carrera, uno tiene que declarar un lugar de trabajo efectivo. En mi caso es el recientemente creado y puesto en funcionamiento, dirigido por la doctora María Silvia Delicia, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, que, digamos, es un instituto de doble dependencia de CONICET y la ULPAM, está radicado en la ULPAM y en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Así que, bueno, ahí, digamos, la idea era fortalecer esa línea de estudios históricos y regionales. Así que voy a seguir, vengo trabajando ahí en ese espacio desde hace tiempo, pero ahora con la creación de este nuevo instituto voy a estar ahí cumpliendo funciones. Estamos hablando con Federico Martocci, que es docente del Seminario de Investigación en Historia Regional del Departamento de Historia de la ULPAM. Federico, pero ¿y ahí vos tenés que presentar, digamos, una línea de investigación específica? Y si es así, contanos de qué tema se trata. Sí, en efecto, cuando uno se presenta ingreso a carrera, tiene que presentar un plan de trabajo. Y en mi caso, particularmente, está vinculado justamente con la historia de la ciencia, la historia de la producción y difusión de conocimientos orientados específicamente al agro. ¿No? Sabemos que la Pampa, desde que existe como provincia, pero incluso antes, durante su etapa territoriana, ¿no? Fue un espacio, una región con un fuerte anclaje en la actividad primaria y que era la actividad económica más importante, lo fue incluso hasta avanzada la década de 1980. Entonces, bueno, ahí en mi tema de central de investigación tiene que ver con la producción y extensión de conocimientos, y ahí analizar un poco diferentes políticas científicas orientadas al agro, instituciones científico-técnicas y su vinculación y articulación con otros sectores, pienso puntualmente los sectores productores, pero también con otras instituciones, como por ejemplo las dependencias y diferentes agencias del Estado provincial y nacional. Uh-huh. La línea de trabajo va un poco por ahí, en un contexto en el que, por cierto, si bien ustedes ya han tenido la posibilidad en la radio de entrevistar a Salvareza, por ejemplo, uh-huh, pero en un contexto particular donde las políticas de ciencia y tecnología se ven muy afectadas, ¿no? Y en un país en el que no existe una extensa tradición en cuanto a indagar en la historia de las instituciones científico-técnicas y también en las políticas de ciencia y tecnología aplicadas, ¿no? Ahí me parece que es un tema relevante para la provincia de La Pampa por la significación que tuvo y tiene la producción agropecuaria, pero también a nivel nacional para pensarlo de manera global y de manera interdisciplinaria incluso, ese tema, ¿no? Que son las políticas científico-técnicas cuando hoy están en jaque, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es bien, interesante decirlo. Ya ahí vamos a ir entrando en ese tema. Pero en este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, analizar la influencia que tuvo el INTA en la provincia o no. Exacto, sí. Sí, en realidad podríamos hablar algunos análisis se centran en la idea de complejos científico-técnicos. Para hablar en La Pampa de un complejo científico-técnico sería demasiado, un término demasiado... Ambicioso. Ambicioso, exacto, esa es la palabra. Ambicioso porque en La Pampa existieron y existen instituciones orientadas a formar recursos humanos para el agro, para insertarse laboralmente o asesorar, ¿sí?, etcétera, a brindar servicios al agro, y también instituciones que no apuntaban específicamente a formar recursos, sino puntualmente a generar conocimiento, experimentar y tratar de difundir determinadas prácticas, determinadas maquinarias, herramientas, o incluso variedades de semillas y demás. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un conjunto de instituciones que, si bien se retrotraen mucho tiempo atrás, digo, la primera mitad del siglo XX, a partir de la provincialización de La Pampa en 1951, ese tipo de instituciones se amplían y se complejizan, ¿no? Y aparecen escuelas de agricultura, ajá, aparecen más estaciones experimentales, el INTA, desde luego, con la creación del INTA de 1956 y la puesta en funcionamiento al año siguiente, también repercute en La Pampa con estaciones experimentales y agencias de extensión. Y, desde luego, también la creación de la Universidad Nacional de La Pampa con su Facultad de Agronomía, luego, en los años 70, con la Facultad de Veterinaria y, además, con escuelas de peritos ganaderos y escuelas de administración rural que también dependían de la universidad. Uh-huh. Ese es, digamos, el conjunto de instituciones que vengo estudiando y que voy a profundizar el análisis en el marco del plan de trabajo para los próximos años y que están dentro digamos, de lo que contemplé para el ingreso a carrera, ¿no? Uh-huh. Y ahí sería como un cruce, digamos, entre el análisis nacional, porque, bueno, tenemos dependencias, instituciones nacionales, por ejemplo, la universidad y la facultad, pero también el INTA con otras agencias dependientes de la provincia, ¿no?, del gobierno provincial. Uh-huh. Estamos hablando con el docente de la Universidad del Departamento de Historia, Federico Martocci. Federico, y vos que ya entonces has mirado y analizado finamente la historia económica de la provincia, ¿pudo ser otra cosa la provincia? O sea, ¿esto es así, apoyados en la producción primaria por una cuestión natural? ¿Fue inducida? ¿Pudo ser otra cosa? ¿Qué opinás? Es una muy, muy buena pregunta, difícil de responder en 2 minutos, pero la provincia de La Pampa, pensada en términos históricos, sí, desde luego pudo, vendría a ser como una pregunta contrafáctica, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera sido? Sí. Sí, sí, sí. Pudo desde luego ser otra cosa, tener otra economía, pero digamos, la historiografía en general y la historia rural y la historia económica en particular en los últimos, diría yo, 25 años ha demostrado claramente cuáles son las diferencias intrarregionales en el espacio agrario de lo que es la región pampeana en su conjunto, no toda la región pampeana. En el caso de lo que hoy es La Pampa, digamos, aparece en un lugar claramente marginal en términos productivos, si lo comparamos, por ejemplo, con el norte bonaerense o el centro y sur de Santa Fe. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una limitación, en términos agroclimáticos, ¿sí? Por las condiciones del suelo, la variabilidad climática y especialmente al régimen de lluvias, por eso se habla de una región semiárida para pensar a este espacio. Y otro punto que también ha sido investigado tiene que ver con las iniciativas en materia de políticas económicas. Bien. Allí no aparecen planes claramente definidos para hacer de La Pampa, por ejemplo, una provincia industrial. De hecho, pongo un ejemplo para terminar o intentar terminar de responder. Durante la etapa del gobierno de Arturo Frondizi en Argentina, o lo que se conoce como una de las iniciativas más claras en términos desarrollistas, las iniciativas que se replicaron o se intentaron desarrollar en La Pampa para el desarrollo conjunto del agro y de la industria apuntaban justamente a industrializar y agregar valor a bienes primarios. Y no estaban, por ejemplo, pensando en una industria pesada como si estaba pensando el gobierno nacional. Digo, hay trabajos que muestran cómo Ismael Amid, desde su gestión como gobernador, apunta justamente a industrializar, por ejemplo, la leche, apunta a la industria minera, y ahí Puelén, el departamento Puelén, aparece como un punto clave. ¿Para qué? ¿Para la producción de leche? No, pues en el caso de Puelén es para la minería y para la frutihorticultura. ¿No? Teniendo el espacio río. De 25 de mayo, exacto, el espacio de 25 de mayo aparece como un punto clave. No, la industria láctea también, pero pensada para departamentos del este pampeano. Este, sí. Bien. Entre otras, digo, esas son algunas de las iniciativas. Y también, por supuesto, la industria frigorífica, en un contexto en el que entre fines de la década del 50 y la década del 70, cada vez la ganadería adquiría mayor peso en las actividades económicas en detrimento de la agricultura, ¿no? Entonces, la ganadería y la industria frigorífica, sumado a la industria láctea, eran un punto clave para él, pero pensándolo en términos de desarrollo industrial. Uh-huh. Pero bueno, eso tuvo sus limitaciones, desde luego también la interrupción de los gobiernos dictatoriales desde la década del 50, 60 y 70 fueron limitantes para pensar una política económica y desde luego también una política científica que tuviera continuidad en el largo plazo. Entonces, bueno, hay que manejar ciertas variables para explicar ¿por qué la Pampa no fue otra cosa? Porque incluso... Perdón, dijiste mira, la interrupción de los gobiernos democráticos. Por parte de los gobiernos dictatoriales interrumpen esas iniciativas en materia de política económica, incluso de política científica, y obturan la posibilidad de pensar el largo plazo, ¿no? ¿Con qué hubiera pasado si eso hubiera tenido continuidad? Por ejemplo, Amit implementó un plan de desarrollo industrial primero, en 1961, y un plan de desarrollo agropecuario en 1964, en un contexto en el que era necesario obtener divisas a partir de la comercialización, en este caso de bienes primarios, para apoyar el desarrollo de la industria, para que eso se retroalimente. Entonces, eso se pensaba de manera conjunta, lo hizo también Frondizi a nivel nacional, o intentó hacerlo, y en 1966 el acceso al poder de Onganía con la Revolución Argentina y la dictadura terminó con esa experiencia, y desde luego el plan de desarrollo agropecuario se discontinuó. ¿No? Federico Martucci tiene un libro que se llama Una historia económica argentina de la etapa agroexportadora a la caída del peronismo 1880-1955 junto a Leonardo Ledesma. Lo pueden encontrar en la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Si les interesa profundizar en eso, también tiene un libro que se llama La política cultural del Partido Socialista en el territorio nacional de La Pampa. Federico, y hablando en términos de políticas inclusivas, como se llaman hoy, ¿qué ha habido ese tipo de políticas alguna vez en alguna municipalidad o a nivel provincial acá en La Pampa? ¿Políticas inclusivas en qué sentido o orientadas a qué sectores? Claro, a los sectores populares, digamos. Lo que hoy se llamaría, no sé, un gobierno nacional y popular, bueno, no tanto, pero pero tengo entendido que, no sé, había en algunos municipios, hubo por parte del socialismo tipos de panaderías comunitarias que donde se vendía el pan a muy bajo precio. Y no conozco más. No sé si vos has rescatado alguna otra iniciativa al respecto. Sí. En términos de intervenciones, bueno, vos traías a colación el Partido Socialista, me centraría más en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Las primeras décadas, la década de 1910, 1920, 30. El Partido Socialista, como también otros sectores de las izquierdas, tuvieron o desarrollaron políticas, para decirlo más claramente, desarrollaron iniciativas en términos concretos, ya sea a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, que hoy las podríamos conceptualizar como de tipo inclusivo. ¿No? Una de ellas, claramente, era a la que vos hacías referencia, en un contexto, si no recuerdo mal, es la década de 1920, en el que el precio del pan puntualmente, pero de muchos de los bienes básicos de la canasta de consumo de la época, se habían elevado mucho el precio, y por lo tanto los sectores más marginados tenían serias deficiencias para poder alimentarse y para poder subsistir. Entonces la panadería es una de esas iniciativas, pero también existían iniciativas en términos culturales, claramente inclusivas, como por ejemplo organización de bibliotecas e incluso de escuelas nocturnas, ¿no? Era muy común la escuela nocturna para aquellas personas que no habían podido, por cuestiones de exclusión o de necesidad de salir a trabajar, no habían podido alfabetizarse, entonces las iniciativas se desplegaban en ámbitos como por ejemplo los centros socialistas o alguna biblioteca popular donde los socialistas dictaban clases en horarios nocturnos justamente para permitir que pudieran acceder las personas que salían de trabajar. Como ellos se replican en otras iniciativas como difundir la lectura en espacios por allí más, ruralizados, donde no llegaba tanto la prensa o determinados folletos o determinadas colecciones de libros, y allí, bueno, había iniciativas que eran interesantes en ese sentido, aunque debo decir, sí, aunque no hay demasiados trabajos que abunden en eso, y me parece que sería importante ir por esa línea, las mujeres no tenían la misma participación que los hombres, al menos lo que pude indagar en La Pampa, eso es claro, más allá de que es indiscutible las iniciativas del Partido Socialista en pos de, y esto lo sabemos incluso en el contexto de la lucha actual de las mujeres en Argentina, el Partido Socialista tuvo iniciativas muy originales para la época, no diría solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de incluir a las mujeres en la participación política y también garantizar el acceso al trabajo y al trabajo digno, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es clave. Pero todavía no hay demasiados estudios respecto de la participación de mujeres en determinados ámbitos, por ejemplo, en el ámbito cultural y cómo eso incidía en la sociedad de la época, ¿no? Uh-huh. Federico, vamos terminando. Te quiero consultar, vos estás entre el 17% de los 2.595 postulantes que había en el CONICET, entraron esto, un 17% de toda esta cantidad de gente, entraron 450 investigadores. Una reflexión al respecto tuya. Sí, bueno, hacía referencia antes a la discontinuidad de las políticas en materia de ciencia y tecnología y esto, digamos, la coyuntura que nos toca vivir y el contexto en el que me toca ingresar a CONICET es muy muy doloroso y preocupante, ¿no? Porque si hay que dejar algo en claro es que como se viene replicando desde diferentes sectores, sin ciencia no hay futuro, y claramente la política nacional va en contra y está desmantelando el CONICET, ¿no? Eso es claro. Vos hacías referencia al 17% de las personas que ingresaron a la carrera de CONICET, es decir, que quedaron claramente más de 2.000 personas excluidas con la misma formación que tuvo el resto, ¿no? Estamos hablando de personas que se vienen formando desde hace 10 o 15 años para apostar a vivir o intentar vivir de la investigación en Argentina. Uh-huh. En un contexto en el que además el salario de los becarios está, según algunas estimaciones, 4.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, y en el que alrededor de 800 millones de dólares es lo que se redujo el presupuesto para ciencia y tecnología entre 2015 y 2019. Es decir, es una situación muy preocupante, pero preocupante en el sentido de que es difícil que con este panorama, con ese presupuesto, sea viable el funcionamiento concreto de los institutos, ¿no? Y hablaba del instituto donde voy a tener lugar de trabajo, y tienen lugar de trabajo muchos otros compañeros y compañeras, tanto investigadores como becarios y becarias. Recientemente se reunieron en Córdoba más de 130, casi 140 directores y directoras de institutos de investigación del CONICET, justamente para reclamar por estas políticas, porque en definitiva son políticas que apuntan a desmantelar, pero también forma parte de una política concreta, y para proponer en estos términos plan de salvataje, que me parece que es clave, digamos, la necesidad del aumento del presupuesto para garantizar el funcionamiento de los institutos, pero además el cumplimiento de los proyectos aprobados, que carecen de financiamiento. Formo parte de uno de ellos, de un proyecto PIO, Proyecto de Investigación Orientado, que financia CONICET, y desde 2017 no recibimos financiamiento. Y además, desde luego la actualización de los salarios de los investigadores y también de los becarios, la prórroga de las becas para esas personas que, como vos decías, quedaron excluidas del sistema y que desde luego se están comenzando a ir nuevamente del país. La normalización del directorio es también otra problemática que tocaban los directores y directoras de institutos, porque los miembros electos no fueron designados por el Poder Ejecutivo, con lo cual están descabezando el sistema científico técnico nacional y lo están poniendo realmente en jaque, ¿no? Y el último punto era la restitución del ministerio, que hoy es simplemente una secretaría de ciencia, tecnología e innovación productiva. Me parece que son temas que hay que discutir y que hay que tratar de hacerlos saber. Por eso te agradezco mucho la oportunidad de dialogar con ustedes, porque si no parecen realmente campanas de palo, ¿no? Los reclamos de los investigadores, investigadoras y becarios y becarias de CONICET, que realmente está pasando por una situación tan terrible como otros colegas de otros institutos y dependencias de la ciencia y la tecnología argentina, como por ejemplo el INTI o el INTA, ¿no? Que están en una situación también, ¿no?, muy, muy terrible y que desalienta, ¿no?, termina desalentando. Pero bueno, me parece que la resistencia tiene que ser por ese lado. La sociedad tiene que conocer cuáles son los problemas que puede acarrear esto, y que de hecho se están viendo concretamente, ¿no? La falta de vacunas, eso repercute directamente en el bienestar, en el bienestar de la población en general, en el sistema de salud y también en el sistema productivo. Federico Martucci, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y un gusto compartir con vos y con toda la audiencia. Chau. Un abrazo.